eres refugio y mi fortaleza. No temeré, ahí estaré bajo tus alas. Espera mi alma. Tan solo vivir confiado en ti y poder habitar en tu santo lugar. En tu presencia tú siempre estás, y contemplar tu dulce mirar. Porque no hay nadie en este mundo como tú. Que no hay ser tan especial como Jesús. Viviré para adorarte, viviré para exaltarte, viviré agradecido a ti. Viviré para adorarte, viviré para exaltarte, viviré a ti. Me acerco a ti, oh mi Jesús, eres refugio y mi fortaleza. No temeré, ahí estaré tus alas, espera mi alma. Tan solo vivir confiado en ti y poder habitar en tu santo lugar. En tu presencia por siempre contemplar tu dulce mirar. Porque no hay nadie en este mundo como tú. Porque no hay ser tan especial como Jesús. Solo a ti.